Ya comienza Solo Ciudad por AM690, K24 en radio. Conducción, Norberto Padilla. Producción general, Carlos Pampillón. Formidable, la ciudad de Buenos Aires. Para bien o para mal, Buenos Aires, yo me quedo por acá. Alucinante. Así comenzamos Solo Ciudad, una propuesta cultural, informativa y de opinión para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Formidable, la ciudad de Buenos Aires, para bien o para mal, Buenos Aires, yo me quedo por ahí. De esta manera comenzamos otra entrega de Solo Ciudad, el programa que compartimos con Norberto Padilla. Para contactarse con nosotros lo pueden hacer al 202-4742. Presentamos los temas para hoy. Reunión de gabinete abierta con participación ciudadana conducida por el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, y realizada esta semana. Hoy en nuestra entrevista, Débora Ferrini, presidenta de la Asociación Alegría. En la cartelera artística, un recorrido por las actividades de la Ciudad de Buenos Aires. En la biografía, Pippo Cipollatti, cantante, músico, compositor y guitarrista de rock argentino, líder de la banda de pop rock Los Twists. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. Volverás a brillar, Buenos Aires. Bandoneón, obelisco y grisel. Entrevistas en Solo Ciudad. Vamos a entrar en diálogo con Débora Mariela Ferrilli. Ella es presidenta de la Asociación Unidos por la Alegría, que trabaja para la plena participación e igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. La Asociación Unidos por la Alegría, que funciona en Miralla 407 de Cava. Bueno, Débora, te recibimos en la 690. Gracias por dialogar con nosotros. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes a todos. Gracias a ustedes. Gracias por darnos este espacio y poder hacernos conocer. Bueno, Débora, contanos un poquito. Bueno, yo estuve un poquito mirando allí Unidos por la Alegría en Facebook, esa foto tan tierna, con todos los integrantes, supongo con el equipo de trabajo tuyo, más toda la gente que está allí, muy lindo. Contanos, la Asociación Unidos por la Alegría, ¿cuál es la tarea que realiza, por favor? Y es la verdad es una asociación que surgió de un grupo de compañeros de trabajo, donde veíamos la falta de actividad para las personas con discapacidad. La verdad que nos pasa hoy en día, que tanto en los clubes de barrio, en los centros culturales, por más que se haga mucho trabajo social, el tema de la discapacidad está muy lejano todavía. O sea, no hay mucha iniciativa en cuanto a actividades para ellos. Entonces empezamos con profesionales que se acercaron. La verdad que tenemos un grupo humano extraordinario, profesional y solidario, y empezamos a construir estos espacios para ellos, para que tengan su propio lugar de pertenencia, donde ellos vienen a hacer diferentes actividades. Tenemos murga, un poco de cultura, teatro, tenemos actividad física, son profes especializados para ellos, tenemos acompañantes terapéuticas también que acompañan el trabajo, psicólogas. La verdad que es muy gratificante, porque nosotros no solo trabajamos con la persona con discapacidad, sino también con la familia. Uh-huh. Depende de la edad, tenemos muchos adolescentes que se acercan, porque en esa edad es como que necesitan por ahí mucha más actividad. Entonces nosotros hasta hacemos bailes para ellos, para que se integren, así que invito a todos los que están escuchando y que tienen algún familiar o algún conocido con discapacidad, que los inviten. Nosotros estamos todos los sábados en el Club Torino, es Miralla 407, Villaluro. Estamos todos los sábados ahí, bueno, y hacemos, de vez en cuando hacemos algún baile para invitar a todos los vecinos y todas las personas con discapacidad que se quieran acercar. Y bueno, y tenemos todas estas iniciativas para acompañar también a la familia, porque mientras los chicos están trabajando, nosotros hacemos un trabajo con las psicólogas, con las familias, porque cada familia tiene una problemática distinta, ¿no? A la cual hay que ir acompañando. Las personas con discapacidad que están con ustedes, ¿no es cierto? ¿Es de distinta índole, discapacidades de distinta índole, digamos, que tienen ustedes? Sí, mira, yo como presidenta de la asociación, una de las cosas que me surgió cuando arrancamos es esto de no discriminar la discapacidad, porque si nosotros mismos seguimos discriminando, es como que cada vez va a ser más difícil, me parece. Es mi punto de vista. Sí hay que ir adaptando, depende de la discapacidad, el trabajo que se hace. Por eso hago hincapié siempre en los profesionales que nos acompañan, porque la verdad que acompañan a cada nene con su problemática, y también es muy importante la ayuda de la familia. Uno los va conociendo y va sabiendo también el interés de cada nene, qué es lo que le gusta, qué es lo que puede, hasta dónde, y también exigirle un poquito más, porque a veces uno cree que no, pero bueno, para eso están los profesionales que acompañan cada recorrido, ¿no? Personal. Y también el tema de los talleres, nosotros ahora estamos de prestados en el club, la verdad que el Club Torino nos abrió las puertas, es un club social terrible que hay en Villaluro, que tiene un corazón inmenso, pero nosotros seguimos luchando por un lugar propio, porque sinceramente el trabajo para poder hacerlo bien y para que sea accesible y que tenga el diseño universal, ¿no?, que tiene que tener, hay muchas cosas para hacer, y soñamos y seguimos pidiendo para poder tener nuestro lugar propio, y bueno, yo sé que lo vamos a lograr. Es un trabajo duro, difícil, pero se va a lograr, porque ahí es como, ahí sí uno puede como tener más herramientas para facilitarle el camino a todos, ¿no? No es lo mismo una familia. Uh-huh. Sí, te escucho, perdón. Cuando dialogábamos en la preproducción y te solicitaba datos de la institución, ¿no es cierto? Claro, sí, observaba que están en Miralla 407 de Villaluro, que pertenece al Club Torino, como bien nos comentabas, claro, que les presta las sedes, digamos, para realizar las actividades que ustedes realizan. ¿Ustedes han tenido reuniones, han sido recibidos por parte del gobierno de la ciudad como para poder lograr un sitio propio para una actividad tan importante como la que hacen ustedes en la asociación civil que ustedes regentean? No, la verdad que del gobierno de la ciudad no tuvimos ninguna respuesta nunca. Lo hemos solicitado, pero no. Porque sinceramente lo que más necesitamos es el lugar para poder adaptarlo y poder trabajar como corresponde. Porque si vos viste en las redes, nosotros tenemos muchos chicos con silla de rueda. Y hay actividades que nosotros las vamos adaptando a ellos, pero la verdad que la parte edilicia es muy importante como para poder trabajar bien en algunas, como corresponden algunas cosas, porque tenemos cocina, por ejemplo, que hay dos o tres nenes que le encanta y nosotros nos encantaría poder brindarlo, pero en el club que estamos prestado no podemos hoy hacer esa actividad con ellos, porque hay que adaptar la mesa, hay que hacer un montón de cambios, me explico, como para que la actividad sea real, como tiene que ser, y que sea accesible y que pueda tener su fruto. Así que seguimos peleando por tener nuestro lugar y poder crear ese espacio donde realmente sea inclusivo, ¿no? Sí, imagino que con estas actividades que hacen los chicos, murga, también hacen actividades deportivas, ¿hay interacción con la gente, con el vecino? ¿La gente se puede acercar y observar también las actividades? ¿Brindan algún tipo de, de actividad abierta como para que la gente participe, digamos, con ustedes? Sí, mira, los chicos salieron en los cursos en febrero, salieron a la calle. O sea, salen con los soñadores de Villa Pueyrredón, que es una murga que son los profes de ahí que se acoplaron a nosotros, o sea, que vinieron y los incluyeron a los chicos, y la verdad que ellos salen como uno más, y es hermoso verlo. Es gratificante ver el trabajo como paso a paso, ¿no? Nosotros tenemos chicos con autismo, que si ustedes saben, el ruido a veces a muchos de ellos le molesta y no pueden trabajar tranquilos. Hay muchos que vinieron con ese tema y terminaron en la murga, en las calles, ¿me explico? Era como re gratificante ver, decís, ay, salió corriendo la primer clase y después está en febrero bailando como uno más. Es como que esto de verse tan seguido y de compartir y de tener ese lugar de pertenencia, de tener sus amigos, como que hace que vaya perdiendo por ahí ese miedo a algunas cosas. Eso es un trabajo de años y que hay que estar, y yo soy de insistir en que cada nene haga lo que le guste, en el momento que le gusta y cuando quiera. Puede estar sentado y no hacer nada, y en algún momento algo de todo lo que hacemos le va a interesar, y ahí es donde tenemos que empezar a explotar su parte. Estamos dialogando con Débora Mariela Ferrilli, ella es presidenta de la Asociación Unidos por la Alegría, que trabaja para la plena participación e igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Están por organizar, ¿cómo viene la agenda para este año 2022? Me imagino bastante activa, por lo que observábamos allí en Facebook, tienen un movimiento importante, ¿no? Con los chicos que tienen. Sí, sí, la verdad que sí. Este sábado arrancan de 15 a 17, ahí en Miralla, las actividades deportivas, así que está abierto para todo el que quiera participar. También dejo abierta la ventanita de profes, porque por ahí hay algún profe escuchando que quiere venir a sumarse al equipo, la verdad que es bienvenido, porque cuanto más seamos, siempre es mejor el trabajo. Así que si hay algún profe que quiere venir, ya sea de cultura, de deporte, de arte, quiere venir a ofrecer algo para los chicos, es bienvenido. Y nada, y todas las familias también. Nosotros estamos armando también para este año, dentro del proyecto está Unidos Kids, que es para los más chiquitos, uh-huh. Es para los chicos de 3 a 7 años, o sea, los que están recién siendo diagnosticados, poder orientar y acompañar a esas familias, porque la verdad que el camino cuando uno arranca es bastante difícil. Entonces poder estar acompañando el recorrido y brindándole también paralelamente a los chicos una actividad para que ellos puedan ir incluyéndose de a poquito en actividad, y ahí están las compañeras Joana y Vanessa, que son psicólogas, acompañantes terapéuticas, Marisol, que es musicoterapia, bueno, son profesionales, y la verdad que ese espacio es muy, muy lindo, tanto para la familia como para el niño. Ya que está, también lo quiero dar a conocer. Es para chicos de 3 a 7 años. Débora, bueno, volviendo nuevamente al tema de que, bueno, están realizando sus actividades allí en Miralla 407, en la sede del Club Torino. ¿Tienen en carpeta una próxima reunión, una movida como para poder llegar a lograr un acercamiento nuevamente con el gobierno de la ciudad, con autoridades, para ver si logran su propio espacio físico? Mira, está en plan, todavía no tenemos fecha estipulada, pero estamos planeando volver a preguntar, a ver si nos dan alguna respuesta. Todavía no te puedo decir una fecha, si me das lugar te la voy a acercar apenas lo cerremos para ver si nos pueden acompañar. La verdad es que es muy importante. Otra cosa que no me quiero olvidar de contarte para los más grandes, para las personas con discapacidad mayores de 18, hace dos semanas firmé un convenio con Inmula, que es para la plena, para la inclusión laboral, para que puedan ir, para acompañar este proceso de inserción laboral que vamos a hacer este año también, que es algo bueno dentro de los proyectos que tenemos para Unidos por la Alegría. Muy bien, muy bien. Reitéranos, ¿cómo es el convenio comentanos bien? Sí, con Inmula. Se llama Inmula, es una fundación para la inclusión laboral de las personas con discapacidad, y vamos a trabajar en conjunto con nuestros profesionales para acompañar este proceso de que las personas con discapacidad puedan ser insertadas laboralmente, que es también otro proceso bastante importante y que es difícil, lamentablemente. Por más de que la sociedad ha avanzado mucho en la temática, porque la verdad que se ha avanzado mucho, muchos actores siguen tomando la discapacidad dentro del modelo rehabilitador, médico, es conocido así, como un modelo más asistencial. siempre la persona tiene que ser asistida. Nosotros lo que más peleamos es que se vea a la persona claramente como es un sujeto de derecho, como todos nosotros, y que tenga las mismas posibilidades de poder trabajar como cualquiera de nosotros y de elegir qué quiere trabajar, de qué quiere trabajar. Y en todo ese proceso estamos trabajando este año también para poder acompañar. Extraordinario, Débora. Bueno, mira, recordarles a los oyentes de AM690 o informales a los oyentes de AM690, acá 24 en radio, una radio como a vos te gusta, las distintas redes en las que se pueden conectar con ustedes, si se pueden acercar personalmente, como para participar, colaborar de alguna manera con la Asociación Civil Unidos por la Alegría. ¿Te parece? Danos las distintas redes y lugares donde se los puede ver en internet y también acercarse, ¿no? Sí, cómo no. En Instagram o el Facebook es Unido por la Alegría. Después tenemos, les voy a dejar un celular de Vanessa, que es la compañera que se encarga, por si alguien se quiere acercar. 11-53-43-29-11. Lo vuelvo a repetir por las dudas. 11-53-43-29-11. Cualquier duda que tengan pueden comunicarse con ella. Y nada, los esperamos todos los sábados de 15 a 17 en Miralla 407. Tanto a las familias como cualquier persona que quiera venir a colaborar o acompañar a las actividades. Bárbaro, Débora. Bueno, agradecemos muchísimo realmente tu contacto con AM690, K24 en radio. Bueno, está bien, te agradezco mucho. La verdad que es muy importante para nosotros este espacio y poder difundir. Muchísimas gracias. Volverá. Cartelera Artística de Buenos Aires, en Solo Ciudad. Se lanzó Siempre Malvinas, un podcast en homenaje a los 40 años de la Guerra de Malvinas. La producción consiste en 5 episodios de historia de héroes y heroínas que participaron de la Guerra Malvinas, contando su experiencia en primera persona. La Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad estrenó Siempre Malvinas, historias de sus protagonistas, un podcast en homenaje a los 40 años de uno de los episodios históricos más importantes de nuestro país. El podcast busca visibilizar y dar a conocer las historias de 5 héroes y heroínas que participaron de la Guerra de Malvinas, cada una con sus particularidades, narradas en primera persona. Se estrenarán cada sábado del mes de abril y estarán disponibles para escuchar en la plataforma Spotify. Escuchalo en el siguiente orden. Los episodios 1 y 2 ya fueron emitidos, pero los encontrás en Spotify. El 1, las heroínas de Malvinas con Estela Morales. El 2, la incertidumbre y la cercanía de la muerte con Fernando Echavarría. El 3, va el 16 de abril, discriminación en territorio con Silvio Katz. El 4, el 23 de abril, un espacio para la memoria con Ernesto Alonso. Y finalmente, el último episodio, el número 5, el 30 de abril, volver a las islas con Fabián Abraham. Otoño de Cine, la propuesta de Buenos Aires Audiovisual para disfrutar el séptimo arte. En las salas o en el sillón de casa, elegí la opción que más te guste para mirar las películas disponibles durante abril. Hay estrenos tanto de ficción como de documentales. Impulso Cultural, a través de Buenos Aires Audiovisual, propone diferentes iniciativas orientadas al sector, fomentando y potenciando la circulación de producciones audiovisuales para acercar cada vez más el cine nacional a los vecinos. La programación de abril. Ciclo Cine Mecenazgo en el Centro Cultural 25 de Mayo, el Cultural San Martín. Durante el ciclo Mecenazgo se proyectan películas nacionales producidas con apoyo de Mecenazgo. Se proyectan en el Centro Cultural 25 de Mayo, ubicado en el Triunvirato 4444, los lunes a las 20. En cambio, en el San Martín, en el Sarmiento 1551, se podrán ver los miércoles a las 19 horas. Además, en mayo se sumará una nueva sede, el Centro Metropolitano de Diseño, en Algarrobo 1041. El empleado y el patrón, de Manuel Nieto, el lunes 11 a las 20 horas en el 25 de mayo, el miércoles 13 a las 19 horas en el Cultural San Martín. Queer Diaries, de Santiago Giralt, lunes 18 de abril a las 20 horas en el 25 de mayo. Las entradas y las funciones son gratuitas, en el Cultural San Martín se adquieren por orden de llegada y en el 25 de mayo se podrán adquirir desde la semana anterior a la función por alternativa teatral. Ciclo documental El Cultural San Martín. Las entradas se obtienen en tu entrada. Por su parte, el ciclo Espacio Documental presenta nuevos documentales en abril. Los estrenos disponibles son Borom Taxi, de Andrés Gerberov, y Tertulia, número 250, de Mariano Galperín. Sábado 16 a las 18 horas, Borom Taxi, a las 16:30 previamente, Tertulia, y el domingo 17 a las 18 horas, Borom Taxi nuevamente. Ya nos metemos en la reunión de gabinete abierta con participación ciudadana conducida por el jefe de gobierno. Buen día a todos, otra vez acá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hacemos estos gabinetes abiertos hace mucho tiempo ya para que los vecinos de la ciudad participen en nuestras reuniones de gabinete. Es muy importante para nosotros este vínculo así cara a cara, este vínculo en el cual podemos contestarle directamente a los vecinos de la ciudad inquietudes, temas, sugerencias, críticas constructivas. Hoy nos vamos a enfocar, como estamos en el estatus del cómo estamos con el COVID, con los centros de testeos, con la vacunación, como hacemos siempre, hacemos una introducción con un tema en particular y después abrimos a preguntas. Primero sobre ese tema y después sobre lo que quieran. Así que bienvenido. Gracias Gabriel Batistella, que es subsecretario de Atención Primaria, y Laura Cordero, de Atención Hospitalaria. Ellos nos van a dar una introducción y sobre eso empezamos a recibir las preguntas de los vecinos de la ciudad. Gracias una vez más por acompañarnos. Muy importante para nosotros esto. Así es, Horacio. Vamos a dar toda la información acerca de lo que son las dos estrategias importantísimas en la ciudad en esta pandemia, que es la estrategia de testeos y la de vacunación. Comenzamos con la campaña de vacunación, los avances que vamos teniendo. Ya en la ciudad se aplicaron 6.250.891 dosis. Esto corresponde al 92% de todas las dosis que recibimos del Ministerio de Salud de Nación. La distribución de estas dosis, se aplicaron 2.816.692 primeras dosis, lo que corresponde casi al 92% de los ciudadanos porteños vacunados con su primera dosis. En relación a la segunda dosis, se han aplicado 2.654.713, lo que corresponde un 86.3% de alcance de los ciudadanos con una segunda dosis, y avanzamos muchísimo en las últimas semanas con lo que es la dosis de refuerzo. Recordamos que esta dosis de refuerzo se aplica a partir de los 4 meses de la segunda dosis. Ya hemos aplicado 779.486 dosis de refuerzo, lo que alcanza ya un cuarto de la población, el 25.3% de los ciudadanos porteños ya vacunados con este refuerzo. Son números muy importantes. Evidentemente, en las últimas semanas hubo un aumento exponencial de los casos, y gracias a estos porcentajes de vacunación, los niveles de internación y el fallecimiento se han mantenido estables, y vamos a seguir avanzando. Y es importantísimo dar este mensaje: aquel que no tuvo su primera dosis, que ya quedan muy pocos ciudadanos de la ciudad con falta de su primera dosis, o aquel que le falta completar el esquema, que termine en este esquema. La gran diferencia en aquellos que se internan es que tengan su esquema de vacunación completo, y por supuesto todos los que están a partir del cuarto mes de su segunda dosis, entre enero y los primeros días de febrero, los vamos a ir llamando a todos. No hace falta que vuelvan a empadronarse, sino ya están registrados en los datos de la ciudad y los vamos a ir convocando en los distintos vacunatorios. Tenemos Actualmente 26 postas hospitalarias, aprovechando el receso de las vacaciones, hemos abierto 3 escuelas nuevas en enero para fortalecer y poder ampliar en 6.000 la capacidad de vacunación. Estamos dando más de 30.000 vacunas por día, y la idea es que todos los ciudadanos tengan un centro cerca de su lugar. También estamos con la estrategia en los barrios populares, con la vacunación abierta para todas las edades. Cualquier inconveniente, siempre las líneas de contacto que tenemos es a través del 147 y a través del mail específico que tenemos para la vacunación, que es consultavacunacovid@buenosaires.gov.ar. Cualquier inconveniente nos escriben si no recibió alguna de sus dosis, nos comentan cuál es la situación, nos dejan el contacto y los contactaremos para resolver esa situación. Es muy importante, entonces, como mensaje, completar a aquellos que no completaron su segunda dosis y los que están esperando el refuerzo después de 4 meses de su segunda dosis, estén atentos porque entre enero y febrero vamos a completar todo este esquema de refuerzo para los mayores de 18 años. Continuamos con Laura con los dispositivos de testeo en la ciudad. Buenos días. Bueno, estas semanas han sido muy intensas en el incremento de testeos como estrategia de la ciudad. Nosotros actualmente tenemos 66 dispositivos activos en los cuales se pueden realizar los testeos. Tenemos 20 unidades febriles de urgencia, que son dispositivos que están cercanos a las guardias hospitalarias de los 14 hospitales generales de agudos, los 2 pediátricos Gutiérrez y Elizalde, y los monovalentes Borda Moyano, Ferrer y Muñiz. Tenemos 23 detectar, que ustedes conocen, de inserción comunitaria. Tenemos 8 centros ubicados en Costa Salguero, en Zona Norte, en La Rural, Parque Chacabuco, Los Andes, Parque Roca. Y se han inaugurado en esta última semana 2 dispositivos nuevos, uno que se reabrió, que es el Colón, y un dispositivo que es el que se ubica en el Centro Cultural Carlos Gardel, o Teatro Carlos Gardel, que actúa como soporte a las unidades febriles de urgencia y está destinado a personas que tienen síntomas. Ahora, de todas maneras, repasamos un poquito qué actividad realizan cada uno de los grupos de los centros. Las unidades febriles de urgencia están destinadas a aquellas personas que tienen síntomas o que en las que hay sospecha de padecer la enfermedad. En los detectar están destinados fundamentalmente a los contactos estrechos de personas que se conoce son padecedoras de la enfermedad. Los centros están destinados a recibir la demanda de viajeros, de personas que tienen contacto con grupos de riesgo y que tienen alguna situación en particular que en realidad, aunque no es un contacto estrecho, requiere de un testeo o la persona necesita tener un testeo para realizar alguna actividad. Los centros son los únicos lugares en los que la actividad es con turno previo. El resto de los lugares, los ciudadanos o los residentes en la ciudad o quienes requieran el testeo, solamente tienen que acercarse al centro. Esta semana se han incorporado en forma completa 15 unidades de testeo móvil. Las unidades de testeo móvil están en cada una de las comunas y son unidades que complementan la actividad de las unidades febriles de urgencia. Ante la necesidad de incrementar en forma tan importante los testeos, nosotros tuvimos que fortalecer las estrategias porque realmente la demanda no nos permitía dar una respuesta con la celeridad y la eficiencia que nosotros deseamos. Así que estas unidades móviles, que hoy realizan en promedio 3.000 testeos adicionales en la ciudad, y para tener una idea del peso, nosotros estamos realizando unos 50.000 testeos diarios y hemos incrementado la cantidad de testeos en 6.000 en la última semana. Estas unidades móviles, si bien están en un lugar relativamente fijo, pueden adecuar su locación a las necesidades de las personas. Y además, en esta última semana, hay 18 unidades móviles realmente, propiamente dichas, son micros, que actúan para trasladar a personas que requieren rápidamente un testeo, y nosotros trasladamos del lugar donde están en general las UFUS o detectar a centros que tienen disponibilidad para hacer los testeos en forma rápida, los trasladamos, se hacen rápidamente los testeos y los volvemos a trasladar al lugar de origen para no alterar la movilidad y la, digamos, la forma en la que se ha trasladado la persona, no dejarla en otro centro. Bueno, allí podemos ver que ya llevamos realizados 7.754.268 testeos al día de ayer, y que, bueno, repasamos un poquitito los nuevos dispositivos, el Teatro Gardel entonces como soporte destinado a personas que tienen síntomas o sospecha de enfermedad, a los que estamos trasladando con nuestros micros para que haya una selección previa de las personas y estemos seguros que son las adecuadas para ir al dispositivo. No se puede solicitar turno por ahora en el centro, sino que solamente para derivación protegida que realizamos con una evaluación médica previa. El Teatro Colón funciona con unas 600 determinaciones días y las 15 unidades móviles están, como dije, una en cada comuna. Bueno, esta es la intensa actividad de testeos que se ha desarrollado en el curso de estas últimas dos semanas y que se encuentra en este momento en su pleno desarrollo. Yo una primera pregunta y después tomamos la de la gente. Para aclarar bien el tema este de los... ¿Al cuánto tiempo después de la segunda dosis tenés que darte la tercera y cómo tenés que hacer? ¿Tenés que esperar que te llamemos? ¿Tenés que llamar, ir personalmente? O sea, ¿cómo se maneja este tema de la tercera dosis? ¿Es a los 5 meses? ¿Es a los 4? Ahí les pido que aclaren bien, porque es algo que genera dudas en la gente. ¿En qué momento se tienen que dar la dosis y cómo acceden a ella? Exactamente, gracias. Es una pregunta muy reiterada. La dosis de refuerzo, que la dosis de refuerzo tiene, recordemos que tiene como objetivo poder prolongar las defensas en el tiempo. Y lo que se vio, que a partir de los 4 meses empiezan a disminuir los anticuerpos en forma lenta, y sí después del 6º mes. Entonces se determinó que a partir de los 4 meses de cumplida su segunda dosis, se va a dar esta dosis de refuerzo. Todas aquellas personas que han transitado por nuestros vacunatorios y han registrado sus dosis, no tienen que hacer ningún trámite adicional. Nosotros la vamos a contactar por los medios o por el mail o el teléfono de contacto que nos dijeron, y van a recibir las invitaciones durante todo este mes de enero y parte del mes de febrero. Si por algún inconveniente o no estaban empadronadas o tienen algún otro inconveniente, teníamos los mails de consulta, es consulta vacuna COVID. Pero recién dijiste a los 4 meses. A los 4 meses de su segunda dosis. Por eso, pero hay gente que cumplió los 4 meses o más a esta altura y todavía no la llamaron. Sí, tenemos... Está bueno aclarar, porque nosotros arrancamos el mes con 5 meses y eso se va reduciendo, con lo cual puede pasar que haya gente que hoy tenga 4 meses y medio y no la hayamos llamado. Exactamente. Por eso estamos muy claros con esa respuesta. Exactamente, Horacio. Esta disposición, bueno, vos la informaste hace cerca de 10 días que ampliamos la vacunación a 4 meses y eso automáticamente pasó a tener 700.000 personas más en condiciones de recibir esta cuarta dosis. Entonces, todas esas personas van a ser llamadas, aumentamos la capacidad de vacunación. Es el gran tema, sabemos la ansiedad, toda la preocupación que genera, pero no es que pasados los 4 meses la persona pierde la capacidad de defensas. Todas estas personas nosotros las vamos a ir contactando en todo lo que va lo que quede el mes de enero y parte del mes de febrero. Pero un poco para digamos, reforzar lo que dice Gabriel, ¿no? Nosotros veníamos vacunando a las personas que cumplían el 5º mes de la segunda dosis. Y cambiamos la política y bajamos al 4º mes de la segunda dosis. Entonces, hay un montón de personas que estaban entre el 4º y el 5º mes al momento que tomamos la decisión, que de un día para el otro son candidatos a vacunarse. Entonces, todos tienen que saber que nosotros vamos a ir bajando el intervalo de 5 a 4 a lo largo de los próximos 30 días. Ahora estamos llamando a las personas que tienen 4 meses y 20 días, luego bajamos 4 meses y 10 días, y para cuando lleguemos a los primeros días de febrero, estaremos llamando rigurosamente al que cumple 4 meses ahí. Entonces hay un montón de personas que están cumpliendo o que ya cumplieron 4 meses, todavía no los 5, por supuesto, que han cumplido los 4 meses, que todavía no los llamamos a vacunarse. Tienen que esperar, en los próximos 20 días vamos a ir llamando a todos ellos. Hago una pregunta parecida de, por ejemplo, María Aurora Codini, que dice, si pasaron 6 meses, supongamos que a alguien le pasa eso, que entiendo que no debería pasar, pero suponete que a alguien le pasó eso, si pasaron 6 meses de la segunda dosis, ¿puedo ir a vacunarme sin turno? Pregunta. Lo ideal es que nos mande un mail a consultavacunacovid@buenosaires.gov.ar y nos cuente. Hay infinidad de situaciones particulares, gente que se ha vacunado en otra jurisdicción y que nosotros no tenemos el dato, gente que se ha vacunado en el extranjero y no tenemos el dato, gente que por algún motivo le mandamos la invitación a vacunarse y no le llega. Entonces, hay infinidad de situaciones que son pequeño número, pero infinidad de variables. Todas esas personas que tengan algún problema, que hayan cumplido 5 o más meses y no fueron vacunadas, inmediatamente nos mandan un mail a ese mail, consultavacunacovid@buenosaires.gov.ar, y le planeamos el turno. Porque si va espontáneamente, a lo mejor tiene que esperar, tiene que hacer una cola. Lo que queremos es que la experiencia de vacunarse sea cómoda y fácil, y es mucho mejor planearlo. Volverá. Biografías, artistas de Buenos Aires. En Biografías, artistas de Buenos Aires. Hoy, Los Twist. Los Twist fue una banda argentina de rock, una de las más icónicas de la música divertida, movimiento del rock argentino de inicios de los años 80 que revitalizó la escena nacional. Los Twist fueron uno de los mejores ejemplos del movimiento, con letras humorísticas irónicas, melodías bailables y espíritu revivalista de la década de los 50 y 60, rescatando estilos como el primitivo rock and roll, el rockabilly, el twist y también el ska. La banda fue creada por Pipo Cipollatti y Daniel Melingo en 1982. De ella también formaron parte nombres como Fabiana Cantilo, Hilda Lizarazu o Polo Corbella. Su álbum La Dicha en Movimiento fue elegido en 2007 por la revista Rolling Stone de Argentina en el puesto 15º de su lista de los 100 mejores álbumes del rock argentino. ¿Qué tal, eh? La canción Pensé que se trataba de Cieguitos, incluida en dicho álbum, se convirtió en una de las canciones más emblemáticas del rock en español, puesto 56 en el ranking de los 100 mejores temas del rock argentino por la Rolling Stone Argentina y MTV en 2002. Puesto 44 en un ranking similar por rock.com.ar en 2007 y puesto 140 en el ranking de las 500 mejores canciones iberoamericanas de rock por la revista estadounidense Al Borde en el año 2006. Los Twist se formaron el 30 de marzo de 1982 a raíz de una propuesta de Daniel Melingo, saxofonista de Los Abuelos de la Nada, quien se unió al cantante y guitarrista Pipo Cipollatti. Al poco tiempo, Melingo se contactó con Fabiana Cantilo, quien fue convocada para ser la voz femenina del grupo. Durante ese año se presentan en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires, junto a otros exponentes del nuevo rock local, como Sumo, Virus o Soda Stereo. En 1983, Charly García los convocó para producirle su primer álbum llamado La Dicha en Movimiento, que contenía temas como Cleopatra, La Reina del Twist, Ritmo Colocado, SOS, Sos una Rica Banana y Pensé que se trataba de Cieguitos, entre otros. El álbum se convirtió, a los pocos meses, en un gran éxito, llegando a vender más de 120.000 copias. Después de una gira por todo el país presentando su primer álbum, viajaron a España con el objetivo de grabar un álbum nuevo. Era el mejor momento de la banda, cuando la vocalista Fabiana Cantilo les anunció la decisión de abandonarlos. El golpe fue duro de superar y hasta puso en jaque la continuidad del grupo. Con esta formación, el grupo grabó en 1984, en los estudios Mediterráneos de Ibiza, su nuevo disco, que llevó el nombre de Cachetazo al Vicio. Se viene el cordonazo, las botas a los cuarteles, y cuando mi va a poder, por ese gran argentino que se supo conquistar. Al tiempo, produjeron un cortometraje de estilo policial negro, con humor, titulado Operación Norte, el cual, luego de una calurosa crítica, fue automáticamente prohibido y destruido, a excepción de unas pocas copias. Desde 1985 se produjo una nueva serie de cambios en el grupo debido a que se retiraron dos de sus integrantes, el Gonzo Palacios y Cano, quedando el bajo a cargo de Camilo Iesi e incorporándose en batería Pablo Guadalupe. Además, se unió a la banda la cantante y fotógrafa Hilda Lizarazu, en reemplazo de Fabiana Cantilo, quien había abandonado el grupo tras el primer álbum para comenzar su carrera solista. Poco después se incorporó el teclista Alfie Martins. Con esta formación grabaron a fin de año La Máquina del Tiempo, en los estudios Moebio, en Buenos Aires. Utilizaron por primera vez máquinas de ritmo y secuenciadores, además de una orquesta de cámara y una gama de efectos de audio, logrando un trabajo original. Por varias razones, La Máquina del Tiempo marcó un punto de inflexión en la trayectoria de los Twist. El álbum contenía un tango titulado Esta es mi presentación. Por primera vez, un grupo de rock argentino incluía una composición de este género. La letra era de Orlando Silva y fue escrita en la década de 1950, cuando Bill Haley visitó la Argentina. Esta es mi presentación contó con la participación de prestigiosos instrumentistas como Fernando Suárez Paz en violín, Néstor Marconi en bandoneón, Carlos Villavicencio en tambor y guitarra, además de haber hecho los arreglos del tema, más el dúo Melingo Cipolatti. El disco salió al mercado en 1985 y la canción El Twist de Luis se ubicó en los primeros puestos del ranking a las pocas semanas, con otros temas obteniendo buena difusión radial como La Cueva de Ali o La Balada de Tony y Douglas, canción que hace referencia a la serie de los años 60, El Túnel del Tiempo. El último tema del álbum, Himno Óptico, aparece interpretado por la ficticia Ray Milland Band, especie de homenaje sarcástico a dicho actor galés. Este álbum contó además con la colaboración de figuras como Andrés Calamaro, Gustavo Santaolalla, Miguel Zabaleta o una vez más Charly García, amigo y asiduo colaborador del grupo. Pipo Cipolatti contó que le enviaron el disco a Frank Zappa para que lo escuche. La banda realizó presentaciones a lo largo de ese año, pero el mal momento económico que atravesaba el país por aquel entonces derivó en la quiebra de la compañía discográfica. Ante la incertidumbre, Daniel Melingo decidió viajar a España para incorporarse al grupo Los Toreros Muertos, y los Twist se disolvieron por primera vez. Tras un periodo de inactividad, el regreso se produce en 1988, con Cipolatti, Fabiana Cantilo, Daniel Melingo, Tito Lo Savio y Camilo Iesi. El hecho se concreta el 24 de diciembre, con un concierto en un teatro de la ciudad de Buenos Aires. Los recitales se suceden de manera estrepitosa y los Twist realizan infinidad de presentaciones en diversas discotecas de todo el país, contando con la participación de la cantante Mavi Díaz, de Viuda e Hijas de Rock and Roll. A fines de 1991, los Twist reaparecen con el disco Cataratas Musicales. El arte gráfico interno de este CD, en homenaje a Titanes en el Ring, mostraba a Martín Karadagian con los miembros del grupo sobre un ring de lucha libre. En pocos días, trepan a los primeros puestos con su tema El Estudiante y otros éxitos como Ricardo Rubén y Sábado y Vidurria. Este disco se convierte al poco tiempo en uno de los CDs más solicitados por el público, y la canción El Estudiante, para la cual se realiza un videoclip llega a ser considerada como el nuevo himno del alumnado argentino, siendo frecuentemente cantada el 21 de septiembre, Día del Estudiante, y en los actos de fin de curso. También fue adaptado por la empresa Terra Networks para un spot publicitario. Para ese entonces, Chipolati comienza a incursionar en la televisión. Tuvo participación en los programas De Cuarta, Videoscopio y Sin Red, pero fue su participación junto a Mario Pergolini en la TV Ataca lo que lo terminó de convertir en un personaje conocido para el público en general, más allá del rock. En este programa, Chipolati realizaba la parodia de un corresponsal de un noticiero sensacionalista, con entrevistas a personajes ficticios y bizarros a través de situaciones delirantes. En este programa tuvieron destacable participación todos los integrantes de los Twists, desempeñando roles actorales nunca antes llevados a cabo por músicos de rock. Esto acrecentó el interés del público y llevó al grupo a los primeros puestos de los rankings nuevamente. A raíz de este suceso, Telefe le ofreció a Chipolati realizar su propio programa, Boro Boro, aunque este terminó en fracaso. A lo largo de 1992 y 1993, los Twists realizaron alrededor de 2.000 presentaciones en diferentes escenarios de Argentina y países limítrofes. En 1994, el grupo entra a estudios para grabar su nuevo álbum. En esta grabación se incorporan a la banda las dos voces femeninas que venían acompañando a los Twists desde 1991, las hermanas Telma y Beba Vidal, desempeñando la función de coros y voces solistas en algunos temas. En homenaje a Antonio Ratín, icónico volante central de Boca Juniors y la selección argentina de fútbol de los años 60, bautizaron su siguiente álbum como El 5 en la espalda, un disco en el que se abordaron un sinfín de estilos musicales como el tango, en cigarrillo, donde participó el señor Néstor Fabián, el country, el rock and roll, la música beat. En esta oportunidad, los Twists contaron una vez más con la colaboración de Andrés Calamaro. En este álbum se destacó principalmente el tema Invasión, una divertida historia de ciencia ficción que fue apoyada por un difundido videoclip dirigido por Mariano Mucci. No obstante, en 1995 abandona la banda Los Sabios. 1995 es un año de transición, con la incorporación de Jorge Paloma Minizale, ex guitarrista de Suéter, y Álvarez, el demonio español, a cargo de la guitarra y batería. Respectivamente, la banda suspende sus actuaciones durante varios meses. Sin embargo, Pipo Chipolati vuelve a reunirse con Daniel Melingo, socio fundador del grupo, y juntos elaboran y producen un CD muy especial, el cual es editado por Polygram en 1995. Explosivo 96. El álbum incluye remixes de La Dicha en Movimiento, donde las pistas originales fueron remezcladas por diferentes DJs argentinos, además de varias canciones nuevas, rarezas en vivo y versiones karaoke. El álbum, que no tuvo difusión alguna, se convirtió inmediatamente en un disco de culto para los seguidores del grupo, siendo el último trabajo en estudio de la banda de la fecha. En el año 2000, Pipo Chipolati inició su carrera semisolista presentando su espectáculo musical 2x15 y la producción de su obra conceptual Cerebrus junto a Charly García. En 2001 se reincorporó el Gonzo Palacios y se realizaron presentaciones en eventos privados en Argentina. Daniel Melingo, por su parte, editó un álbum de tangos con letras inéditas cedidas por Enrique Cadícamo antes de su fallecimiento. En biografías, artistas de Buenos Aires, hoy los Twists. Es cortés y muy galante, educado por demás. En su escala de valores, lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales, De esta manera terminamos una nueva entrega de Solo Ciudad junto a Norberto Padilla y Julio Pardo en la operación técnica. Hasta el próximo domingo.